presenta Sospechosos en Vallecas con Juan Antonio Castaño el Roquero. Gente, a los buenos días, Pepa, estás en Sospechosos en Vallecas, en tu programa de rock heavy metal, todos los jueves de 12 a 14 horas, hora española, a través de Nosolosello, www.nosolosello.website.com/Nosolosello. Dais a abrir la página, a la derecha veréis que pone tablón, pincháis en tablón, ponéis el buscador, ponéis el nombre del programa y ahí nos podéis sintonizar, Pepal, todos los jueves. Y redifusión todos los sábados de 22 a 24 horas a través de Radio Crimen Online, horario argentino, 22 a 24 horas, a través de www.radiocrimen.com.ar. Los mails, sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa los tenéis en el iVoox, en el Internet Explorer y en el MyCloud, en Sospechosos en Vallecas, Juan Castaño el Roguero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Hoy estaremos con la gente de Fran de Runa Llena y con Ángel de Tierra Santa. Todo esto a través de nuestro equipo: Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el X-Men y la señorita Juan Oliva. Formamos el equipo de los Sospechosos en Vallecas. Próximamente deciros que tendremos novedades en cuanto a la nueva radio que se está gestando estos días. Muy próximamente, más noticias, Pepa. Estamos que empezamos, Pepa. Hay las dos noticias principales, es la buena, es la que dentro de poco, si no hay novedad, vais a ver una nueva radio online a través de internet. Próximamente os diremos más cosas de cómo se va a llamar, de cómo se puede escuchar y demás. Será una emisora dedicada íntegramente al rock y metal en todas sus vertientes, aunque luego también habría otros apartados específicos para otras clases de música, ¿eh? Hay un demonio en mi interior que me susurra que no escuche más tu voz. Que todo terminó y ahora en mi luna mi ojo. Yo ya no puedo más, si estás cerca de mí. Yo no puedo vivir y ahora eres ya me he cansado de esperar que vas a cambiar. Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? En tu oído no ha venido a molestar.

old temple, knocked down to pieces and set roll. All cards are open, bets are all, bets are all. All the dream is my goal, yeah. Fell into the spell of the girl. We'll be right back. un estilo de destinos retorcidos, lo nuevo de la gente. Si ve un doble, también para la semana de febrero tendremos por aquí la gente. Seguimos aquí en vivo en directo a los sospechosos en Vallecas y tenemos al otro lado, vamos a ver si podemos contactar y si no hay ningún problema con la gente de Luna Llena. Teníamos muchas ganas de concretar una entrevista con ellos. Al principio, cuando empezaron a sacar el disco, incluso con la preescucha, la escucha que hubo y tal y pascual, lo fuimos dejando, luego pasaron muchas cosas. En total, que nos presentamos ya en septiembre, en verano ya nada, nos presentamos en septiembre y ya tenemos a Fran con nosotros de Luna Llena. Hola Fran, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, oyentes de Vallecas y de todo el mundo del Nartugel. Pues aquí representando a Luna Llena, aquí está el Fran. Oye, Fran, vamos a ir echando de menos, perdona que te diga, el barrio, porque llevo ya, que tiene mi hijo pequeño, llevo 5 años sin vivir en Valleca ya, y lo echo de menos, tío, que quieras que te diga, pues sí. Pero bueno, hoy estoy aquí contigo y el puta madre, me siento muy bien. Bueno, hombre. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Fran, ¿qué te iba a decir? Sobre todo, lo que fue la tanto de Carlitos, de Carlos, como tú, de lo de Mago de Oz, ¿ya tenías alguna idea de algunos temas o temas que ya teníais antiguamente, muchos guardados aparte, el baile de máscara, y los habéis recuperado bueno, para lo que es el primer disco de Aon o no? Uno era... A ver, lo que nos pasó a Carlitos y a mí... Uno de los mejores discos, sin duda alguna, en cuanto a rock estatal. En realidad, si no nos esperábamos. Sin duda alguna, vacío, a finales de mes estaremos con ellos. Vamos a ir con la entrevista que me hemos mantenido con Fran, de Luna Llena. Ni era un grupo, ni era nuestro grupo, ni tal. ¿Qué pasó? Que tuvimos que improvisar. O sea, cuando pasó el trauma, por así decirlo, el patadón y el tal. está, ya otra cosa, y es decir, joder, se veía venir, pero no tan bestia. Pues dijimos, pues, habiéndonos las heridas, dijimos, pues vamos a hacer un grupo, Carlitos. Y al hacer un grupo teníamos la mente tan abierta como toda la mente abierta que puede tener un músico que le gusta la música. A la hora de componer y a la hora de hacer temas entre todos, que, joder, que hicimos una selección, un dream team, un Rayo Vallecano que te cagas, con gente que además de tocar muy bien, de ser profesionales, de ser muy buena gente, de comprendernos, apoyarnos y arroparnos entre los siete que formamos Luna Llena, empezamos a componer. Pues sí, evidentemente teníamos, vamos, de hecho hay un baúl lleno de notas y lleno de acordes, armonías y historias, pues que tiras de él, porque son, sí, que hubiese, que mucho, que algún tema de los, ojo, de los hechos por Carlitos y yo, que llevamos componiendo mucho tiempo de una forma, podían haber cabido en futuros discos de Mago, pues sí, evidentemente, sí, tiramos. Yo, por ejemplo, hay un tema instrumental, el Dagda, el corte 7 del disco, que esa melodía la tenía, pero no desde hace un disco ni dos de Mago, o sea, lo tenía desde hacía varias décadas incluso. Keltoy, por ejemplo, era un tema que estaba componiendo Carlitos para Mago y acabó siendo de Runa. Sí, o sea, sí se han usado cosas, evidentemente, de las cosas que teníamos en la cabeza, pero luego ha sido muy sorpresivo a lo mejor que viniese, por ejemplo, Alex, que viniese Santi, el violinista, y hiciesen un power metal al estilo de Satania o una Primera Llamada con unos tintes muy Mago, que la gente a lo mejor puede pensar, pues esto, Carlitos y Fran aquí se han lucido haciendo lo que siempre han hecho. Pues fíjate que hay temas que a lo mejor no son nuestros y sí recuerdan a Mago. Oye, ¿qué te iba a decir, Fran? La gente del grupo, los super musicazos con los que estáis, bueno, todos eran, a todos los conocéis evidentemente hace muchos tiempos, son muy buenos músicos, verdaderamente es un engranaje que lo que has comentado al principio, que entraron, vamos, como además de ser muy buena gente, además de buena gente, son muy buenos músicos y encima se han acoplado perfectamente a la idea que teníais, que queríais hacer vosotros en cuanto a Runa Llena, ¿no? Más o menos. Sí, al principio hicimos una lluvia de ideas, nos ayudó mucho el niño, porque de los siete, fíjate, el niño, por ejemplo, es el único que sí que conocía a los ya Nacho le conocía de hacía tiempo de una vez que le elegimos como cantante Mago, que al final fue Zeta, pero bueno, estaba entre él y Zeta. Y tal, a Alex pues sí le conocía, pero no le conocía personalmente, a Edu tampoco. A Santi, si te digo la verdad, tampoco, porque sí le había oído tocar y sabía que era una bestia, pero no le conocía tampoco. O sea, se fueron acoplando. A ver, hicimos lluvia de ideas. También ten en cuenta que era el principio de la pandemia. Había dos personas, que eran, por ejemplo, Santi y Nacho, el cantante y el violinista, que no pudimos, porque fíjate, en las primeras reuniones éramos Carlitos, el niño y yo, diciendo, no, vamos a hacer algo guapo. Vamos a hacer algo guapo, como lo que nos gusta hacer, y, tío, estamos muy tocados y vamos a sacar toda la rabia, toda la energía y toda la... Y bueno, sí nos puso en contacto con Edu, por ejemplo, y con Alex, que tampoco habíamos tenido un trato directo. Conocía a Perfect Smile, evidentemente, conocía a Universa, pero una cosa es llevarte bien musicalmente, que intuyes que sí, y otra cosa que personalmente concuerdes como hemos concordado. Así que lo que te digo es fue un poco el azar el que fue diciendo, pues tío, tuvimos la suerte de Carlitos y yo, tío, no sé si habíamos hecho algo bien en otras vidas, de que cada vez que descolgábamos el teléfono decían que sí al otro lado. hicimos un grupo muy chulo personalmente, y luego comprobamos que, joder, que nos hemos arropado unos a otros, que nos hemos complementado y que sabemos por dónde tirar, y que, quieras que no, vengamos de donde vengamos cada cual, que venimos de mundos paralelos pero diferentes, uh-huh. hemos sabido hacer, o por lo menos el resultado de AON, el primer disco, ha sido un algo sorpresivo, ha sido algo sorprendente, uh-huh. ha sido algo que no estaba muy preconcebido y ha salido muy chulo, ¿sabes? Quiero decir que alguien que componga o que pinte un cuadro o que haga una escultura o que haga algo de arte, aparte de gustar, tiene que sorprender. Uh-huh. Creo que AON ha sorprendido, porque mucha peña a lo mejor se imaginaba que iba, bueno, va a ser mago 2, mago 3, mago 4 o mago un pajote, yo no sé. Uh-huh. Pero, yo qué sé, cuando sale algo fresco y algo con personalidad, en el primer disco, y encima en una situación un poco jodida como era la pandemia, y tener que esperar a vernos en persona para componer juntos y tal, hemos estado componiendo en pandemia sin habernos visto, ya te digo, a Santi y a Nacho, no nos veíamos físicamente, quedábamos todos los días en la plataforma que fuese para vernos, hacer una videoconferencia, uh-huh. los domingos para tomarnos el aperitivo por la mañana de puta madre y hablar de otra cosa que no fuese música y claro, conocernos bien, y así han sido, o sea, la verdad es que ha tenido bastante magia dentro de la situación que vivíamos y dentro de lo que podía haber sido un grupo, vale, que vamos a ir del paso y vamos a hacer cosas que ya teníamos en el cajón. No, ha habido cosas sorprendentes. A Carlitos y a mí nos ha sorprendido mucho que tanto empuje por parte de los otros cinco componentes, tanta creatividad y tanto amor por el proyecto. Tanta pasión. Oye, Fran, las letras en su conjunto, el proyecto de AON, ¿de qué habla en su conjunto? Habla de muchas cosas. ¿De qué habla exactamente? Porque me imagino que llegarían los demás miembros del grupo y surgirían ideas, surgirían, oye, fijaros que un estribillo o alguna letra o lo que sea, o alguna cosa. ¿De qué hablan en líneas generales? O sea, musicalmente sí que había lluvia de ideas a tutiplén y las hemos aprovechado todas, las hemos compartido todas. En cuanto a las letras, pues fíjate, aun siendo un disco homogéneo, uh-huh. y aun siendo Runa Llena algo, porque sí, o sea, no buscábamos un disco conceptual ni de lejos, buscábamos un sentido homogéneo, o sea, Runa Llena sí que a lo mejor es conceptual, el disco no, la trama, digamos, el guión del disco, pues no, y a medida que iban saliendo los temas, íbamos diciendo, pues venga, pues yo hago esta letra, yo hago esta otra, yo hago esta también. A mí, por ejemplo, yo que no suelo hacer letras, bueno, el mago dice un par de cosas, dice la ranchera aquí, esa de México, de homenaje a México, tal. Quería hacer un homenaje a un buen amigo, al de mi Peralta, que se fue, dice Toulouse. Carlitos, por ejemplo, en Nunca Pagarán Tras. Sí, a ver, ¿qué ha pasado? Espera que sale una cosa, paramos. A ver, ¿me escuchas? Espera un momentito, a ver lo que ha pasado. Espera, vuelvo a llamar. A ver, que saco. Nos están grabando, tío, nos están grabando. De la... esto no es ningún complot ni nada por el estilo. Dejé de grabar. Esos son los malos, que no hay que me siguen queriendo hacer daño. Esto es como si fuese un complot, me cago en la leche. Esta es la mano negra que se piensa, es urgente. Sí. Me estabas comentando lo de la letra, ¿no? Que te había surgido, que había historias que pudiese ser, o la gente pudiese ser que fuese una voz conceptual, no tiene para nada, ¿no? Para nada que no, para nada una voz conceptual. No, o sea, lo que sí queríamos que fuese un concepto y algo, digamos, temático, era el concepto de runa llena, ¿sabes? De donde, de esas runas que lanzan los druidas y en un destino incierto, nunca mejor dicho, en aquel momento, en un futuro lejano, próximo, pero muy, muy incierto. Bueno, pues el concepto de runa llena sí lo teníamos todos. El disco no es conceptual, el disco, pues mira, el niño ha hecho letras que unas hablan de una cosa, otras de otra, de desamor, de rabia. Nacho ha hecho un tema, por ejemplo, mira, quizá el primer tema sí que es un poco el concepto con el que empezamos, un nuevo comienzo, que fue un tema que grabamos en cada cual en casa como pudimos y con los medios que teníamos y mezclándolo, sobre todo una gran labor de Carlitos y de Edu, que controla las máquinas del demonio estas y los software de los secuenciadores que pueden mezclar temas y tal. Y bueno, sonó curioso, sonó tal, y quizás ese era un poco el primer concepto, un nuevo comienzo, pues sí, pues la rabia contenida, el volver a empezar con dos cojones y para adelante. Pero luego no, luego cada tema, fíjate, uno habla de Darth Vader, el otro, Kelto, y Carlitos quiso meter la historia de los celtas, que es un pueblo que mola mucho su cultura, pero es un poco inexplorada. Inspiración, letras de mi momento, de Nacho y tal, que necesitaba, Océanos de Soledad, que necesitaba también, son terapias cada canción. Y yo, por ejemplo, la de Toulouse, pues se la dediqué a un amigo que se fue, a un buen amigo, a Lemmy Peralta. No sé, pues son, no hay un guión conceptual, digamos, de todo el disco. En cuanto a música, sí, porque queríamos dar un rollo un poquito de todo un poco, de power, de folk, de algo cibernético, de algo más moderno, de sonido muy chulo, que lo conseguimos en los estudios de Live con la ayuda de José y de Dani, espectacular, ahí en Vallecas, el mejor estudio de grabación donde podíamos haber ido. Y volveremos, y no es una amenaza, es una promesa, porque se graba muy bien ahí. Espera, otra vez nos están boicoteando la entrevista. Vamos a ver, un espía. ¿Cómo están? Nos están boicoteando por todos los lados. Nos están grabando por todos lados. Oye, ¿qué te iba a decir? Es lo que te iba a hablar. El por qué grabar con esta gente, los productores del disco, grabar en New Life, aunque ya más o menos lo has dado a entender, pero de todas maneras, el por qué elegisteis a ellos para que os produjesen este disco. Pues te digo una cosa, cuando tuvimos forzosamente que abandonar nuestra banda de toda nuestra vida, Carlitos y yo, es triste, pero no lo voy a tomar ni lo voy a contar en tono triste. Pues nos cerraron un huevo de puertas, ¿me entiendes? Una de ellas fue el estudio de grabación, otra discográfica, otra los promotores, otra hasta gente de Temer, hasta gente del periodismo. Cobardes está el mundo lleno. Entonces, pues no teníamos estudio de grabación, y fíjate que nos hemos llevado muy bien con el estudio donde hemos grabado los últimos casi 20 años. No te digo los 30, pero vamos, casi 20 sí que hemos estado ahí grabando. Y se nos cerró, una de las puertas fue esa. Muy bueno, pues tío, hay más estudio de grabación. Y fíjate, o sea, sí habíamos oído hablar Carlitos y yo, y sobre todo habíamos oído muchos discos de Arwen, por ejemplo, pues de gente que suena muy bien y que grabó ahí, que ha grabado ahí, que graba allí. Algo bueno, evidentemente, por eso son ellos. Y fue Edu, dijo, pues mira, pues si os ha cerrado las puertas de un estudio de grabación, muy chulo, sí, vale, pero también estábamos muy, muy acomodados en el estudio de toda la vida. Y en este estudio nos han puesto las pilas, que vamos, que parecía que parecía un examen cada día. ¿Entiendes? O sea, era que eso que tenía que hacer un productor. Y salía de la pecera a preguntar, ¿he aprobado? era una presión muy buena, muy necesaria y muy para lo que queríamos, que era un resultado, al menos sonoro, espectacular. Luego ya el tema compositivo, pues creíamos que lo llevábamos bien, pero el tema del sonido nos tenían que apretar muchísimo, muchísimo las tuercas y nos han apretado. Y de hecho yo creo que en todos los discos grabados no ha sonado una guitarra tan bien como en Aon. Uh-huh. Oye, han sonado en su momento como tenían que sonar, pero en el 2020, una guitarra de heavy metal, sin muchos artificios ni polladas, tiene que sonar como un hacha. Y creo que hemos acertado de lleno. Fíjate, por el destino, pues si no hubiésemos seguido grabando donde siempre, que bien, que estábamos muy acomodados. Pero, tío, cuando ya llevas muchos discos grabados en el mismo, ya te aprietan las tuercas, pero menos. Aquí no, aquí José Garrido y el Dani Sabugal nos han apretado las tuercas, que vamos, que nos han hecho hasta sangre. Pero muy bien, muy bien. Oye, escucháis el disco y el resultado es lo que lo ibas a ir escuchando, lo ibas viendo, bueno, lo ibas escuchando, o lo ibas mandando, o lo ibas escuchando tranquilamente, vivir. Termina el disco y era justamente, teníais pensado justamente que era justamente lo que queríais, o las expectativas se han disparado y ha sido muchísimo más de lo que teníais pensado que iba a salir el disco. ¿Cómo ha quedado? Pues yo creo la opción B. Sabíamos que llevábamos un buen trabajo hecho. Sabíamos durante, pues fíjate, la verdad que tuvimos tiempo, ¿sabes? Entre la pandemia y tal, no sé, que no se podía salir, que no sé. Empezamos a grabar, tuvieron mucha paciencia en los estudios New Life para hacer la audiencia. Pues, ya que hay tiempo, vamos a usar el tiempo bien y llevábamos tiempo ajustando cositas, tal, no sé. Sabíamos que mal no iba a quedar, pero tan bestia. Como, o sea, que sí, que en mi opinión, que es mi hijo, mi primer hijo con Runa Llena y lo adoro. Y te hablo por mí y por mis otros seis compañeros. Y en la opción B no sabíamos que iba a quedar tan bestia. No sabíamos que sí, que llevábamos buenos temas, que se estaban grabando bien. Pero el resultado, incluso, fíjate, incluso el tracklist, incluso el orden de los temas, la capacidad de sorprender que hemos tenido para la gente. Fíjate, no es, si te acuerdas en las audiciones de la promo, a mí me maravillaba ver las caras de sorpresa, ¿sabes? De vosotros, de los periodistas, de los amigos que venían al estudio, de la gente que lo oyó la primera vez. O sea, uh-huh. Estoy hablando de junio, estamos en septiembre. Uh-huh. Hace tres meses, tío, la gente, la cara de sorpresa de muchísima gente que oyó aún por primera vez, eso me lo llevaré eternamente, porque nos alegró muchísimo el haber sorprendido el que gente que se esperaba a lo mejor algo más refrito, más tal, o más esto recuerda a, o esto no sé qué. Las caras de perplejidad al terminar el disco con 13 temas súper distintos unos de otros, pero a la vez con un saquito de homogeneidad, de personalidad, por así decirlo. Uh-huh. A lo mejor parece como un chulo, pero es verdad que tiene personalidad y la gente no se lo esperaba. Uh-huh. Y a lo mejor nosotros sí, pero no tanto, ¿sabes? Entonces sí, sí, evidentemente muy muy contentos con el resultado. Sabíamos que iba a estar bien, pero no tanto. La putada es que luego no poder terminar el disco y hacer una gira en condiciones y hacer un... que ya llegará. Bueno, de hecho estamos ya trabajando en el segundo, estamos trabajando temas nuevos ahora, porque ya el primero, pues fíjate, han pasado 3 meses, pero necesitamos hacer más cosas porque vamos por buen camino y necesitamos que se nos oiga, tío, y no ha sido nada fácil en este año que se nos oiga, porque, a ver, había 2 años de retraso, de lista de espera, de cosas, de festivales, de fiestas y de tal. Oye, ¿qué te iba a decir? Fran, sí, eso es verdad, ¿no? Con la pandemia paró 2 años, pues a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo nos paró con los payatos con el pie cambiado, porque nunca pensamos ni en el peor de nuestros sueños que esto iba a suceder, pero nos ha sucedido a todos y hemos tenido que apechugar con lo que ha habido. ¿Qué te iba a decir? La repercusión en las redes sociales, Fran, ¿qué os dice la gente? ¿Les está gustando? ¿Les ha sorprendido? Además de todos los adeptos que teníais, además, evidentemente, de vuestra época en el anterior grupo donde estabais, se han dado a salir mucha más gente a Runa Llena, porque verdaderamente el trabajo es un trabajo exquisito. Además que entra muy bien y suena muy bien, la verdad. Que como dices tú, sorprende, ¿no? Porque lo que dices tú, mucha gente puede pensar que nada, que como estaban en el grupo que estaban, pues va a ser un plan B de o algo así, o un sonido por algo por el estilo, pero no, aquí se nota otra cosa, se nota que está muy bien hecho, que está hecho con mucho corazón y con mucho cariño, y la verdad es la repercusión de la gente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. en el YouTube, ¿qué os dice la gente? Pues que vayamos a su casa, a su pueblo, a su ciudad, a tocar. Y nos da mucha rabia porque en cuanto podamos, evidentemente iremos, estamos jugando un poco al hueco, a ver si falla alguien en un festival o en unas fiestas de algún pueblo, de algún barrio, de alguna ciudad. Uh-huh. Intentaremos, o sea, sí, estamos esperando que se termine toda esa congestión que hay que es mucha, pues son 2 años de gente que tenía incluso ya firmados ayuntamientos, festivales, tal, viajes, incluso giras en América ya cerradas desde hacía 2 años, y claro, hay que cumplir, tal, no sé qué, y ahora se acumulan de una forma un poco hasta insana, ¿sabes? Porque, porque a lo mejor hay un festival que al lado tienen otro, que a lo mejor vienen los Megadeth o los Testament o la leche, y ese festival que tenía una fecha, pues la ha tenido que mover, o se ha saturado un poquito el... O sea, quitando la saturación, en cuanto podamos arrancar en directo, fíjate, hemos tenido cuatro conciertos, ahora en octubre tenemos otro en Alicante, pero vamos, 4 conciertos, que bienvenidos sean, porque sí. esos 4 conciertos no vamos con ellos, pero estaba todo pillado, a ver, salas, incluso salas para 2 conciertos que teníamos en México, me pinchó el puto virus y no pudimos viajar y no me afectó ni nada, estaba tan guay, pero no pudimos viajar a México porque para viajar es muy jodido tener el virus en julio, fue, ¿no? junio, no sé. O sea, se nos, aparte de las puertas que nos cerran por otro lado y de la mano negra y de su puta madre, encima intentas tocar y no puedes porque literalmente no se puede. Y eso nos dicen en las redes sociales, nos quieren mucho, saben el esfuerzo que hemos hecho. A ver, El resto del grupo también, pero Carlitos y yo, tío, gozamos de mucho cariño acumulado, tío, que yo no sé si... Yo no sé, nunca, yo creo que nunca hemos hecho nada malo y se nos ha visto siempre como... Incluso de los más cercanos de... Claro. De la gran banda en la que estábamos. Uh-huh. Y ese cariño, pues quieras que no se nota, tío. Y me... Joder, me compunjo. porque es verdad, tío. Necesitamos dar muchísimo de lo que nos piden porque sabes que lo podemos dar. Y ahora mismo, pues estamos al debe con muchísima gente que nos apoya en redes sociales, por teléfono, en redes sociales escribe el 5% de la gente que te ve. El otro 95% te quiere que estés allí con ellos. A ver, que es una representación de mucha gente. Uh-huh. Pero tanto en España, en fuera de España, en muchísimos puntos del mundo, pues Carlitos y yo hemos tenido la suerte de encontrar muchos amigos y amigos que esperan vernos y esperan vernos felices, contentos con la banda de nuestros sueños, porque nuestra vida fue 30 años otra, pero ahora es la de la nueva vida, es la de los sueños, tío, es la de, venga, vamos a hacer como era antes y como tiene que ser. Uh-huh. Vamos a tocar 7 colegas, a darlo todo y a demostrar que aunque te picoteen el pescuezo, puedes seguir para adelante. Uh-huh. Bueno, Fran, pues yo creo que hemos hablado de casi todo en general, o sea que hemos comentado de todo. Así que te doy las gracias, dar recuerdos a los más miembros del grupo, a ver si próximamente os podemos ver en algún concierto por aquí, por Madrid o alrededores. Y nada, que larga vida al grupo. Y como dices tú, muchos conciertos de mucha gente que tenían ya salas ya firmadas o apalabradas, bueno, sobre todo firmadas, que los han ido propuestos por los 2 años que estuvimos que hemos estado de pandemia. Y claro, se tiene que ir recuperando todo eso. Más gente que luego a última hora se ha caído, gente que pues ya no, qué tal, pues mira, tal y pascual. Y eso, y el caso es tocar, tocar, tocar y tocar todo lo que se pueda. Hombre, el potencial del disco, pues sí, es obvio, suena guay tal, pero el cómo lo defendemos en directo, creo que no jugando bolos que hemos hecho, hemos demostrado las ganas, el empuje, el cómo suena, el cómo lo defendemos en directo. Una cosa es hacer un buen disco, que bueno, que se puede hacer muy bien, y otra cosa es 7 tíos dándolo todo y defendiendo en lo que creen. Y creemos, estoy igual de emocionado, tío, pues que en el 96 con Jesús Chamberí, a lo mejor, que fue el primer disco que grabé con Mago, estoy igual o más, seguramente más, tío, porque ahora ya sé un poquito de qué va la vaina y no me pilla tan niñato y tan guay, pero estoy igual de crío, igual de disfrutar de cada acorde y cada contacto con el público, con la gente y con mi puta guitarra, que arropado con 6 compañeros que son la puta hostia, así mm-hmm. te lo digo, que yo no sé. Es un poco volver a nacer, es un nuevo comienzo. Vale, Fran, pues que ha sido un placer y no me cuelgues, ¿eh? Un abrazo muy grande, buenos días, que sigues disfrutando de rock and roll en Chanchuero. ¡Ay, ay, ay! No, ¡ay, yeah! No me cuelgues. Espera, ¿eh? La ansiedad me abruma. la gente de Luna llena de turbaones, se va por Frank, Nadalia y extendida entrevista, la cual nos habló de muchísimas cosas, con algunas intervenciones que por otro lado, que hay las telefónicas que nos quedaron una mala pasada, pero pues está muy interesante. Vamos a ir con la nueva agenda de Bayer, y aquí de el sur de Madrid. Cuidado con la noche, ahí está Bayer. Esta vida no hay más.

y siempre me aparece la vida en la oscuridad. Yo soy el malo de este circo, voy en otra dimensión. Tengo el alma y la vendida. Nueva droga, esta es de Valencia, la gente de Bastardo. Nueva droga, es como se llama el trabajo de los valencianos bastardos este fin de semana, tocando las fiestas de Getafe, apabullante el conciertazo que se metieron. En Madrid, en Getafe, ¡viva! En el Margarita Rock. ¡Vamos con la lista de conciertos, PayPal! Vamos con la lista de conciertos, Pipo, ¿dónde está la lista de conciertos? Acordaros que los Periodos en Mágica estamos emitiendo a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wisesize.com/nosolosello, y próximamente la noticia, lo que ya hemos comentado, habrá novedades, próximamente surgirá una nueva emisora online, si no hay novedad, que se llamará Sospechosa Radio, y ya comentaremos, PayPal, muy, muy, muy próximamente. El próximo día 23, 10 de Sound, Madness, Cazan en el Perro de la Puerta de Atrás. También el día 23, en la fiesta del Barrio Lucero, estará en La Sombra del Vaso, La Arena del Lagarto, Sally Brown, Delirio Crónico, esto será en el campo de fútbol, Arjona, el concejal Paco Jiménez, Paco J. Jiménez en el barrio de Lucero, 39 y Romántica en la Sala Soco de Buzos en el Jugular. El día 24, el superconciertazo de Tierra Santa, grabando en directo en La Riviera. El 27 de septiembre estarán de Godfather en la Rosville. El 30 de septiembre, Luther, Rodrigo Mercado, Luther 37, Henry Penowen, el mítico cantante, junto a Hora Límite en la Sala Revilite, Darmus, Arwen en la Sala Hall. El 1 de octubre, la fiesta del PC, estarán el Drogas, Los Enemigos y la gente de Kamikaze, en el Auditorio Miguel Ríos de Río Barça Madrid. 2 de octubre, Blas Stone Cherry en la Ribera. 7 de octubre, Álvaro Amán, Machin Head en el Palacio de Vistalegre. Seven Sister, Invader en la Cueva. Los del Brujo en la Nota Rosa en Sanse. 8 de octubre, Cadena Perpetua, Perro Bomba, Tres Pollos en Ruta 37. Las tiendas RC, Teto en la Sala Vicio. Estafas en el Flante Blanco. El 13 de octubre, Persuader en la Rosville. 14 de octubre, de Des Kennedy en la Sala Bato, la Sala Paqui, que se llama de las dos maneras. Deciros que los Des Kennedy vendrán en lleno Biafra, ¿eh? Los demás son los miembros originales de los Des Kennedy, los Kennedy muertos, pero sin hielo Biafra, pero sí lo van a llenar. El 15 de octubre, Doctor Deseo en la Copérnico. 16 de octubre, Amarante, Bellón de Blas en el Salamón. 18 de octubre, de Blas Cross en el Wizzing Center. El 20 de octubre, de Reyes en las Ojos, Padre de Dios en la Riviera. 22 de octubre, Carlos Baez en la Patio, Salabar. Y canto de estas secuelas en la Nota Arroba de Sánchez, Sebastián de los Reyes, Saratoga en la Riviera, grabando su disco en directo también. 23 de octubre, Experimento Mínimo en la Sala Contra Cruz. 25 de octubre, Alan Bonner, el Borde de Matrón. Gente de los sospechosos en Vallecas, seguimos aquí en directo. Hoy día jueves día 22 de septiembre, estamos en vivo en directo. Vamos a hablar un poco con la gente de Tierra Santa. En este lado, en esta ocasión, estamos con Ángel. Ángel, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí andamos. Aquí andamos. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se prevé lo del día 24 aquí en la Riviera? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Pues, hombre, pues una cosa importante, que fíjate, después de 25 años todavía estamos aquí, que no es poco. Entonces, pues mira, pues con mucha emoción y muy contentos, porque, por lo que te digo, pues porque después de 25 años, con todas las cosas que pasan en la vida, pues nunca sabe uno, ¿no? Y eso, luego allí, pues bueno, habrá cosas especiales, obviamente, porque es un día muy especial. Hemos invitado a gente especial también, gente con la que después de tantos años pues seguimos teniendo amistad y van a colaborar y van a compartir con nosotros ese día, estas cosas que se hacen. Uh-huh. Oye, quería decir, a la hora de elegir lo que va a ser el set list de ese día, ¿es el normalmente que estés tocando ya con la gira esta de Destino o hay cosas especiales de algunos temas que no estés tocando, sobre todo del principio que lo vais a tocar? El alma mater de Tierra Santa, el cual nos va a contar muchísimas cosas el próximo día 24. Estarán tocando en la Riviera, grabando su disco en directo. Vamos con él, con Ángel de Tierra Santa. Y bueno, y de este disco no vamos a tocar 7, creo, si no recuerdo mal. Vais a tener además invitados especiales, además de que va, además de eso, de que va a ser un espectáculo perfecto para que la gente saque que se quede con una buena boca de lo que va a ser directamente el concierto, ¿verdad? Bueno, se trata de básicamente por decirlo de alguna manera, de decir, bueno, pues lo que te acabo de decir, ¿no? De después de 25 años estar aquí, pues es algo que bueno, sí, el tiempo pasa, pero nunca sabes, ¿no? Y es algo muy importante. Entonces, pues yo qué sé, la gente que vaya, imagino que va con la imagen de ir a un concierto normal del grupo, ¿no? Y yo creo que vamos a vivir, pues, bueno, de lo que se trata, cosas emocionantes, dentro del marco de lo que significa para nosotros, ¿no? Y pienso que la gente lo va a sentir así. O sea, nosotros vamos a intentar, yo creo que va a fluir la cosa, ¿no? Va a ser una cosa de transmitir ese sentimiento de alguna manera, ¿no? No va a ser un concierto a veces. Oye, ¿qué te iba a decir? Vamos con lo que es el disco de Destino. Este lo que es el disco de Destino, ¿ya lo tenías preparado, Ángel, para que saliese incluso antes de la pandemia? ¿O con la pandemia se os paró todo y os dio tiempo a retocar mejor los temas? ¿O cómo fue lo del Destino? No, la verdad es que la pandemia lo que hizo fue paralizar las cosas. Sí que en la mente, pues había la pretensión de sacar un disco. Si no creo recordar mal, no sé si una de las canciones, ¿no? Creo que era, ahora no me acuerdo cuál era, no me acuerdo. Pero claro, el tema es que, así como mucha gente, pues bueno, quizás se activó de otra manera, yo en particular, pues no, me quedé planchado, o sea, me refiero, no tenía ganas de componer, ¿sabes? No tenía ganas. Pero bueno, llegó un momento en que, de alguna manera, pues, bueno, se veía que esto iba a escampar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, obviamente, ya era el momento de empezar a hacer, porque después aunque sí, que es verdad, hemos estado parados, había que salir con toda la, pues eso, con todas las ganas. Al final, tanto tiempo ahí sin hacer nada, pues necesitas algo, ¿no? Algo que te levante. La música es lo que hace, el efecto que tiene la música es ese. De hecho, a mí este disco ha sido a nivel personal, aunque parezca una cosa así rara decirlo, pero me ha ayudado mucho. Pero es lo que te digo, al principio fue como, ¿sabes? O sea, no hay conciertos, bueno, que no se puede, claro, no se podía, o sea, en aquel momento. Y pues tampoco tenía muchas ganas de nada, la verdad. Entonces, pues bueno, era una cuestión de esperar y gracias a Dios, pues mira, oye, tenemos esto en la calle, ha pasado esto, por lo menos parece que ha pasado. Y joder, yo creo que, bueno, como nosotros, cualquier grupo, la gente, todo, estamos deseando de, pues, de salir a la calle, de conciertos, de festivales, ya habíamos cuantos ya, y de disfrutar de la vida, de lo que se trata. Oye, ¿qué te iba a decir, Ángel? Los temas de destino, ¿de qué hablan en líneas generales? En líneas generales. Pues hombre, hay de todo, hay. Bueno, no sé. Esto es como todo, ¿no? Yo siempre he pretendido más, quitando un disco que sí que expliqué, porque una cosa es coger una historia y contarla tal cual, y otra es, bueno, pues darle un doble sentido, o, entre comillas, y luego, a mí particularmente lo más me gusta es que la gente coja las canciones y las haga suyas de alguna manera, ¿no? Porque tú puedes al final hacer una canción de amor y puede estar dirigida a una persona, pero al final, pues alguien que está enamorado la va a coger para sí misma, para sí mismo, ¿no? Pues lo mismo que eso, una canción triste o una canción, pues yo qué sé, que puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Bueno, en realidad está enfocado en lo que es la mitología nórdica, ¿no? Lo que es la canción de destino, que es, bueno, digamos que es pues el típico guerrero que cuando muere, pues está esperando a que venga la valquiria para llevarlo a bajada, bueno, por ejemplo. Tienes la canción del poder de la tormenta, que habla de Thor. Bueno, también hay mucho infierno aquí en esta canción, mucho infierno, pero bueno, es que también hemos pasado por un infierno, ¿no? Entonces, bueno, al final se refleja algo de lo que, de las vivencias. Oye, Ángel, ¿dónde está grabado el álbum y quién ha sido quien lo ha producido y el por qué contar con esas personas o personas que os han echado un cable a la hora de grabar el álbum? ¿El por qué elegir esos estudios o a esas personas y el por qué elegir esos estudios? Me imagino que te refieres a Sony 21, ¿te refieres? Sí, sí, claro, a ver, donde se graba el disco, sí. Bueno, pues es que ya he grabado 12 discos con ellos. La verdad es que no sabría explicarte, y es que soy una persona así como tengo algo, pues bueno, eso intento mantenerlo, ¿no? Porque estoy más cómodo, estoy mejor, no sé. Y luego, claro, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, son unos estudios que, bueno, nosotros estamos aquí en Logroño, eso está en Pamplona, cuesta 45 minutos ir en coche. O sea, me refiero, solemos tardar entre 20 y 30 días, dependiendo del disco, y esa facilidad, pues bueno, pues viene muy bien, entre otras cosas. Por decir algo, pero vaya, básicamente está enfocado en lo que es la confianza, el que no hay que volverse loco buscando cosas no sé, inexistentes. O sea, es un gran estudio, o sea, tiene una música, o sea, una mesa analógica que es difícil, muy difícil de encontrar en un estudio hoy en día. Es querer grabar en un sitio, ¿no? Concreto, donde estás muy a gusto. Entonces, pues, ¿para qué vas a cambiar? Esta es básicamente lo que. Y luego, pues bueno, ahí está Javi, que es un tío, es muy bueno. O sea, luego ya, pues bueno, esto es cuestión de peñones, ¿no? Pero es muy bueno con el sonido y lo hace muy bien. Es lo que te iba a decir, Javi San Martín, os ha ayudado muchísimo. Claro, él es evidentemente el músico, tiene unos estudios muy buenos, toda la gente que graba allí habla maravillas de los hermanos, o sea que allí ellos sí han captado la idea rápidamente de lo que queríais vosotros, y de hecho os han retocado mucho el disco de cómo lo queréis. ¿Tenéis pensado vosotros a cómo ellos lo han dejado? Bueno, a ver, lo que es la música en sí, no, quizás es el disco que menos se ha tratado, por decirlo de alguna manera. O sea, me refiero, se ha grabado más a modo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin muchos pinchazos, bueno, porque al final cada uno pues tiene su modo de grabar, la gente que graba junta y la gente que graba del tirón, aunque les haga más. Bueno, yo prefiero, bueno, que repetir algo se repite o cosas de estas, pero ha sido el disco, hombre, también la experiencia te aporta mucho a nivel de a nivel de grabación, ¿no? Cuando vas a por primera vez a un estudio a grabar, no, no vas una ni, vamos, ni de coña, porque te pones nervioso, porque cosas que pasan. Pero sí es verdad que este disco más menos tratado, en realidad, está muy básico a nivel de tocar, me refiero. De tocar, sí que es verdad que lo ensayamos muy bien y lo llevamos bastante bien aprendido. Eso es bastante importante, ¿no? Y luego, pues bueno, a nivel de sonido, es que siempre se le busca la vuelta, ¿no? No hay un disco de Tierra Santa que sea igual, ni parecido. Entonces, bueno, eso es también bastante relevante. Oye, ¿qué te iba a decir, Ángel? Este disco de Tierra Santa, las redes sociales, la gente, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube y demás, ¿qué os ha dicho la gente? ¿Les ha llamado la atención? ¿Lo estaban esperando como agua de mayo? Tanto los nuevos, los antiguos seguidores como los nuevos seguidores del grupo, ¿qué os han dicho en líneas generales, Ángel? A ver, yo lo que yo percibo es un poco lo que yo llevo. O sea, yo creo que siempre se tiene una necesidad de algo, ¿no? El problema de la necesidad de, en este caso, de esperar algo de un grupo, pues casi siempre te suele decepcionar, te lo digo de experiencia propia. O sea, me refiero, cuando esperas algo de musical de alguien, seguramente te va a decepcionar porque es muy difícil que coincida contigo, ¿no? Entonces alguien va a decepcionar. Me refiero, es complicado, ¿no? Para un grupo, hablo en general, no hablo por mí, para un grupo, no sé, buscar alternativas o seguir haciendo lo mismo, pensar en ello. En mi caso, no es tan complicado, porque yo realmente siempre he hecho lo que he querido hacer. Uh-huh. Y realmente no es que no me importen las críticas, por decirlo de alguna manera, o no me importe lo que diga X o una persona u otra, no es que no me importe, sí, claro que me importa, pero claro, para mí es mucho más importante que lo que yo componga me guste a mí y me pueda subir al escenario y estar a gusto tocándolo. O sea, ¿no? Hacer un disco para gustar a alguien y luego pues que igual a mí no sé, ¿sabes? Yo no veo por esa razón. Oye, dime, perdona, no, que sí, que no, que me estabas comentando y estaba muy interesante lo que me estabas diciendo. No, yo la opinión que tengo es esta, ¿no? Yo siempre he hecho así y sí, hay discos pues que no han gustado tanto al principio, luego han gustado más después de que los han oído, pero es lo que te digo un poco. También puedes, no sé cómo se hace, pero puedes hacer el mismo disco 20 veces. Pero bueno, luego la percepción que tienes de este tipo de cosas es muy variable, porque, bueno, te puedo enseñar, por ejemplo, de alguien que haya dicho que todas las canciones son iguales, desde el primero al último, y hay gente pues que te ha dicho, que te dice todo lo contrario. Y otros pues que solo estos discos, pero los otros no. Es un poco, ¿sabes? Eso. Entonces, mi criterio siempre ha sido así. Yo es que yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Y si luego a la gente, en los conciertos, o ya no te hablo de que compren el disco, o sea, porque eso, bueno, es una cosa ya. Pero bueno, al final lo van a escuchar de una manera u otra, ¿no? Ellos forjan su opinión y ya está. Y si les gusta, pues mejor. Yo, orgulloso, claro, ¿sabes? O sea, pero no es mi intención ir en uno o en otro sentido. Sí es verdad que hay cosas que necesito en un momento dado u otras, ya está. Este, pues necesitaba acelerar un pelín, ¿sabes? ¿Por qué? Pues igual que en Tierras de Leyenda, pues, por ejemplo, pues quizás es un poco más nervioso que el anterior también, que Sangre de Reyes, ¿sabes? O sea, bueno, pues son estados de ánimo, no sé cómo decirlo, pero siempre bajo la honestidad, porque es que yo no entiendo tan mal. Oye, ¿qué te iba a decir, Ángel? Actualmente, ya los conciertos que habéis dado, la repercusión en la gente que estáis viendo desde arriba, desde las tablas desde arriba, hacia la gente abajo, sí. ¿Qué os está pareciendo? ¿Les está gustando? ¿Les está llamando la atención? Yo solo te lo puedo decir así, de la hostia. Y no es porque tuviéramos mucho hambre de tablas, que también, es porque está gustando el disco, o sea, es una percepción bastante, bastante clara. Si a ti no te gusta un disco, no te aprendes las letras, ¿sabes? Vas a cantar, vas a oír las clásicas y ya está, no te las aprende. Y no es el caso. entonces, pues, ahora sí que tenemos claro, aunque ya, a ver, la percepción que teníamos antes, sí que había gustado mucho, ¿no? Pero al final, lo que cuenta es la gente que saca 20 pavos para pagarte, para pagar su entrada, para verte. Esos son los críticos, de verdad. O sea, me refiero, ¿sabes? Uh-huh. Ellos son los que te ponen en tu sitio. Y de hecho, si van 10, pues igual tienes que llegar un día en que pensar, pues igual ya me tengo que retirar, ¿sabes? A esto uh-huh. me refiero. Entonces, pues oye, pues yo estoy muy orgulloso del disco, sobre todo después de 25 años, haber hecho un disco así, para mí es, bueno, es el tope. Además, si sube al escenario y la gente, es que, vamos, se nota, esas cosas se notan. ¿Le gusta? Pues no te más no se puede pedir ya. O sea, ¿qué te iba a decir? La gira que tenéis ahora, cuando termine, ¿vais a esperar incluso ya también para el año que viene dar todavía más conciertos, sobre todo toda la parte de lo que es intentar ir a Sudamérica y demás, Latinoamérica, porque me imagino, más todos los festivales que vendrán ya para el año 23, claro, como llevamos 2 años de retraso, más o menos, pues claro, es que fueron han sido 2 años perdidos de retraso, vamos, totalmente para todos los músicos. Así ha sido, muchos claro. grupos han, o ha habido partes de grupos que se han tenido que dejarlo por claro. imposible, mucha claro. gente, vamos, pues, mucha gente que se ha quedado, claro, los primeros conciertos, pues, quedáis o quedan los grupos, claro, con todas las ganas, con toda la rabia, con toda la mala leche, después de estar 2 años parados, pues verdaderamente han tenido que ser muy fuertes. Por eso te digo, para el 23, tenéis pensado en tocar en muchos modos de festivales, en todo lo que estaba previsto, que se quedó todo apartado a raíz de esto. Hombre, pues de hecho, hemos centralizado, bueno, quitando los 4 conciertos de Colombia, hemos centralizado todo seguido aquí para acabar en diciembre y empezar en febrero. Nuestra intención es hacer febrero, marzo, abril, mayo, pues hacer toda Sudamérica y hacer Estados Unidos. Porque ya tenemos muchísimas cosas cerradas y porque hay mucha demanda, o sea, okay. ya está. Y entonces, pues dedicaremos esos 4 meses a América y volver, cuando volvamos, imagino que haya aún más que otro festival y allí donde... ¿Dónde? Nuestra intención es esa, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde el verano típico, ¿no? Y también, pues, nos gustaría... Pues por decir, aunque esto ya es igual y muy lejos hoy en día, ¿no? Pero pues a finales del 23, pues volver a hacer pues igual 4 fechas más de como final de gira, de lo que es el disco. Uh-huh. Esa es la intención. Intentar, y luego también en grupo consolidado como vosotros, incluso poder tocar en todos los festivales de Europa donde se os llame o donde se pueda llamar, que no estaría mal, no solamente en toda España. Ese sería ideal. Claro, no solamente en España, que está muy bien, por supuesto, ya sean festivales grandes, festivales medianos, festivales pequeños, pero en Europa también sería, porque claro, no pasa nada, igual que hay grupos que cantan en alemán, igual. O que cantan en danés, pues ¿por qué no pasa nada porque canten un grupo en español o castellano? Que no va a pasar nada, vamos. No pasa nada. No, además de que no pasa nada, es que, a ver, obviamente no es lo casual, ¿sabes? Pero funciona. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay cosas a las que te tienes que dedicar más plenamente, porque en Europa, pues un grupo que canta en inglés, obviamente va a funcionar mejor, ¿no? Uh-huh. Es así. La verdad, van a entender las letras, que al final las letras son importantes. Pero bueno, yo no descarto nada, bueno, no solo descarto, me encantaría. Uh-huh. Oye, Ángel, escúchame, Ángel, para ir terminando, a la gente que está escuchando la entrevista, que luego también la escuchará cuando lo subamos al podcast, a los podcast y demás, ¿qué le dice Ángel de Tierra Santa a toda la afición de Tierra Santa, a toda la gran familia de Tierra Santa, tanto a los que os conocen de siempre, de toda la vida, como a los que están empezando nuevos, sobre todo las nuevas generaciones? ¿Qué les dice Ángel de Tierra Santa? Pues, a ver, básicamente yo ya me dedico lo que es a la gente, agradecerle, porque es la verdad, ¿no? Porque llega un momento que después de tantos años, pues, a ver, tú has hecho tu trabajo, sí, este grupo, pues, ha funcionado a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero bueno, como cualquier grupo, por muy famoso o menos que sea, al final es, hay que trabajar, ¿no? Pero al final la gente es la que, la, como te he dicho antes, la que se mete la mano al bolsillo para pagar la entrada. Entonces, esto, bueno, cuando en algún momento quizás no piensas en ello, ¿no? De alguna manera concreta, pero después de tantos años, pues obviamente son ellos los que nos han, nos han puesto aquí y nos han mantenido aquí. Y entonces, ¿qué se puede, ¿sabes? ¿Qué más se puede hacer? Pues agradecerles y agradecerles que haya sido así, que nos hayan elegido a nosotros como a otros grupos, ¿no? Pero en este caso, nosotros que hablamos de nosotros, pues eso, que estamos muy agradecidos y que cada concierto, pues eso, pues, no me cansaré de decirlo, o sea, porque es la verdad. Bueno, Ángel, pues que ha sido un placer y muchas gracias. Mucha suerte en el concierto del día 24 de La Riviera. Y que os haga, va a ser un concierto redondo como siempre, como todos los de Tierra Santa. Os va a salir un disco redondo y perfecto como todos los directos de Tierra Santa. Vuelvo a la redundancia. Y que no me cuelgues, ¿vale? Un fuerte abrazo. Da saludos a los miembros del grupo, ¿vale? Vale, en tu parte. Y no me cuelgues. El pecado de un ángel que no vola. Fantástico, fantástico, Tierra Santa, su álbum Destino. Acabamos de hablar con Ángel Pepas. Estamos entrando en la recta final del programa, Pepas. Nos vamos a despedir.